besos, buscando taparme un poco la nariz, diciéndome no quiero morir, diciéndome no quiero morir. 20 minutos de felicidad, solo 20 minutos. Saldré a buscarte hoy. Te quiero frente a mí. De obras. Tienen que verlo a su